Un profesor gnóstico que vivía en Alejandría escribió una obra inédita sobre los evangelios. Esta obra postulaba sobre el origen de la fe, sobre los meandros del pecado y sobre la cosmología divina. Este libro era tan extenso que muchos creían que se asemejaba más a una enciclopedia. Muchos estudiosos hablan de 12 volúmenes, otros de 24. Otros discrepan del número, pero nadie niega su importancia. Quizás haya sido el primer hombre en comentar los evangelios. Sé que incluso el nombre de la obra era exegética, lo que sugiere etimológicamente que su compendio sea la génesis de la exégesis. Por primera vez, alguien se atrevió a interpretar. Desafortunadamente, no se preservó ningún capítulo. Su nombre era Basílides. Y hoy honraremos su tradición literaria. No refutaremos su visión del mundo como lo hizo Agripa Castor en su día. Sabemos que en la dualidad terrena no hay lados. Mientras Basílides fue olvidado, su detractor Agripa nunca fue preservado. Por la efemeridad de la vida y la fragilidad del hombre, nuestra historia necesita ser contada. Incluso cuando haya corrosión, que sea un ancla de la antigüedad. Yo al menos lo haré hoy. Y ustedes son mis invitados de honor. Saludos a todos. Si están interesados en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrense de suscribirse aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Hay una razón para mencionar a Basílides y Agripa al comienzo del video. Representan este enfrentamiento de narrativas. Es como si alguien o un grupo religioso tuviera el poder de decidir cómo debe organizarse el mundo. El propio concepto de herejía, fácilmente atribuido a los gnósticos, debería ser considerado herejía. El sistema que estoy a punto de describir no rompe con ninguna síntesis dogmática, y de hecho, ninguna aproximación lo hace. Si paramos por 2 segundos y usamos nuestros limitados recursos neuronales, nos daremos cuenta de que, por la magnitud de lo divino, lo experimentamos individualmente. Si comprendiéramos algo fundamental sobre la cosmología, tal vez no necesitaríamos remendar historias para contar nuevamente los pasos. El mundo nunca es igual, lo que ves ahora no es lo que yo veo. Pero dentro de cada uno de nosotros reside una individualidad universal. Sobre nuestras cabezas orbitan los mismos astros. El gran arconte extraído del sistema de Basílides sintetiza el dios por encima de las esferas, un ser incomprendido. Parte de un sistema planetario clásico. Se llama Abraxas. Cada letra de su nombre representa un planeta. Pero lo interesante sobre Abraxas no es necesariamente su narrativa épica ni los detalles de las esferas. No me malinterpretes. Él es el príncipe de las 365 esferas, una para cada día del año. Pero además de todo eso, simboliza la unificación, lo que implica la superación de nuestra rivalidad. Es diferente porque su existencia muestra que los lados opuestos son partes horizontales de un mismo lado. No existen ideas genéricas sobre la oscuridad y la claridad. Olvídate de lo que Freud dijo sobre las pulsiones. Su empeño místico era formidable, pero había una laguna. Cuanto más estudias la mente, más te olvidas de la mentalidad. Existe una estructura mutable. No es posible que la materia explique la materia. Este dualismo psicoanalítico dominó la filosofía occidental porque fue Freud el primer gran psiquiatra en hablar de una estructura inconsciente dentro de cada individuo. Que el cuerpo no olvida y que la raíz de nuestros problemas son traumas o fases no superadas. Cuando postuló sobre Eros, ese es el error al que me refería, Freud lo citó porque consideraba que era una buena analogía de nuestro sistema. Pero los sistemas cambian. El mundo ya no era homogéneo en Viena en 1899. Imagina años después. El otro problema del dualismo propuesto por los psicoanalistas es que al observar la enfermedad, el objeto también enferma. O al crear antagonismo, las figuras se fusionan. Es una endosimbiosis conceptual. El mal que queremos derrotar solo puede ser derrotado con el mal que queremos derrotar. Entonces, toda dualidad en cierto modo parece más bien un proceso previo a la convergencia. Freud vivía en una familia inusual. Su padre era muy mayor. Su madre, demasiado joven. En su casa vivía con primos y hermanos. Durante cierto momento, su vida cotidiana era demasiado caótica. Su mente vagaba por el mundo, tal vez para huir de la histeria contra los judíos. Es posible que su infancia lo haya seducido de tal manera que el complejo de Edipo sea una autobiografía. De hecho, hay una clara contaminación. Freud fue el primer paciente de sí mismo, y eso fue ampliamente divulgado. Pero explicar el mundo a través de batallas con progenitores, La superación de una transgresión sexual y la satisfacción en la derrota parece demasiado confuso para explicar al hombre. Años después, dijo que el hombre no quería solo amar, ansiaba la muerte. De nuevo, dentro de una cartografía limitada, los pensadores fallaron en describir lo que no entendían en términos de igualdad. Pero no existen balanzas cósmicas. El valor absoluto que impera sobre toda la materia, por encima de las fluctuaciones divinas y de las fantasías terrenales, se llama Abraxas. Mencioné el dualismo psicoanalítico freudiano para poder citar la antítesis. Otro psicoanalista que cada vez aparece más en nuestros videos se llama Carl Gustav Jung. A diferencia del austríaco, Jung no estaba limitado por el materialismo psicoanalítico. Miraba hacia el inconsciente humano y veía un vasto cosmos, donde símbolos arquetípicos y mitologías ancestrales no eran limitantes. Era allí, casi oscurecido, donde se escondían verdades profundas sobre la psique humana. Para Jung, la búsqueda gnóstica era en muchos aspectos un largo viaje psíquico, donde los pasos del pasado continuaban en el presente. El gnosticismo ofrecía una estructura metafísica que creaba una conciliación psicoanalítica con su teoría de los arquetipos, en la que el proceso de individuación se asemejaba a la ascensión espiritual descrita por los antiguos. Porque Jung, que para ese entonces ya había roto con Freud, creía que el hombre no podía ser entendido solo a través de los sentidos. No era un simple cálculo matemático. Si Freud estaba atrapado en la materia y la dicotomía simplista, Jung veía más allá, buscando una totalidad que solo los clásicos se atrevían a perseguir. Entendió el dualismo no como una batalla entre el bien y el mal, sino como un camino hacia la integración. Por eso, Abraxas es tan relevante hoy en día. No niega los opuestos, sino que demuestra que la atracción de los opuestos crea la unidad divina, la última instancia del alma. Abraxas no es simplemente un dios imponente por encima de las esferas, como supuestamente defendía Basílides. Sus textos se convirtieron en fragmentos, y su nombre se convirtió en una cita barrida de las bibliotecas occidentales. Pero su estudio se convirtió en un símbolo de la unificación de los opuestos. Él encarna tanto la luz como la oscuridad, la creación y la destrucción. Este es, de algún modo, el Dios supremo, para que no haya distinciones ni confusiones excesivas. La unificación opera en esferas superiores, por encima de las dualidades. Como les dije, no necesitamos necesariamente superar nuestra naturaleza pragmática. Creo que eso sería incluso imposible. Lo que se propone siempre es la integración del conocimiento, porque en última instancia esto nos permitiría trascender mediante la gnosis. Es casi un disfraz. Sabemos que, en el mundo virtualmente hablando, el imperio del demiurgo opera en los niveles sensoriales. Se infiltra en la percepción creando un mundo particular perverso. Camufla sus intenciones, dando migajas. Esta simulación debe ser superada. El tiempo en la Tierra no es un periodo de descanso ni un regalo divino. Esta estancia limitada es parte del proceso de integración. Dominar los meandros detrás del telón y descubrir cómo operan las energías vitales del universo en los bastidores es el camino que debe ser ambicionado. Porque es justamente siguiendo este camino que encontraremos nuestro sentido. Este sentido está integrado a la matriz divina. Cuando nos pusieron aquí, fue para que superáramos el macrocosmos y el microcosmos. Para Jung, Abraxas es quien disolverá la dualidad que habita en nosotros. El concepto freudiano de represión se desmorona ante él, ya que para Jung, lo que reprimimos no desaparece. Vuelve transfigurado, muchas veces en formas más poderosas. Los arquetipos, por lo tanto, son los demonios y dioses que los gnósticos buscaban enfrentar y trascender. Parece que, independientemente de qué dirección tomemos, el gran escenario de nuestras ambiciones serán nuestros egos contaminados. Este dualismo es un esquema realmente seductor. Piensa en las grandes guerras, en la rivalidad masculina, incluso en las guerras frías con casi ninguna sangre derramada. Esta mentalidad no es rudimentaria, no es primitiva. Existe un esquema moderno, un diseño divino, como si la divergencia fuera un instrumento del demiurgo para mantenernos atrapados en ciclos viciosos. Esta visión del mundo quizás opera en niveles aún más inconscientes, tal vez en el subconsciente jungiano. Ahora haré una cisura metodológica. Dejaré el psicoanálisis y entraré en la filosofía. La llamo cisura metodológica porque, si lo analizamos superficialmente, eso es lo que haré. Pero nunca he visto el psicoanálisis como otra cosa que una filosofía de la mente. Esto no es una disminución de su importancia, al contrario. No existiría mente sin el psicoanálisis, pero el psicoanálisis habla de la superación, Esta es, en el mejor de los casos, una visión optimista. Aunque hay errores en las interpretaciones modernas, lo opuesto a esto se leería en la obra de Nietzsche, que pronto debería ganar más importancia aquí en el canal. Pero ahora quiero rescatar el concepto de eterno retorno. Esta teoría tal vez explique cómo se organiza el mundo, cómo las personas ven sus reflejos y cómo nuestras sombras se llenan de aprehensiones ajenas. Aquí es donde el demiurgo actúa en la farsa maniqueísta. Nietzsche era, ante todo, lógico. Pero esto no es sorprendente. Los meandros cognitivos son dominios sensoriales. Cuando pensamos, estamos ejercitando nuestra mente. Este es el punto de partida. Esta lógica, algo común en la filosofía, superaría la histeria dogmática y el empeño de la fe. Porque sin fe existe lógica. El hombre solo puede creer en lo que puede ver. Este también es un error, porque sobre el hombre operan energías superiores que alteran la realidad. Esto nos lleva nuevamente al materialismo, y una vez más se vuelve imposible medir la realidad observando solo los polos o la ciclicidad del hombre. Incluso dentro del materialismo dialéctico existe una falla. Entonces la lógica de Nietzsche necesita estar anclada en algún punto. Decidió usar este marco dentro de la cosmología, aunque no utilizó el término en esa época. Creía que, considerando la existencia de una malla infinita que resguarda la propia existencia, sería imposible que la malla pudiera ser reconstruida. Con la lógica matemática pensó en algo obvio. Los científicos dirían que sería imposible que un nuevo Big Bang germinara otro embrión de la humanidad similar al anterior. El tiempo bajo este manto es infinito, sin curvas relativas. Si el tiempo es infinito, entonces la vida también debe ser infinita. Este eterno retorno explicaría nuestra propensión a recaer en errores y fallos morales. Explicaría por qué los hijos siguen los pasos de los padres, por qué fallamos al cambiar, incluso cuando el cambio es una necesidad. También explicaría por qué siempre rivalizamos y siempre buscamos tótems. Y creo que esta filosofía reside en cada uno de nosotros. Es lo que el demiurgo usa para desacelerar nuestro paso. Es algo subconsciente, en la epidermis del arquetipo de Dios. Allí, Dios nos repele, la vida nunca cesa. ¿De qué sirve cambiar si la vida es este constante retroceso? Este pesimismo es un ancla lanzada por el demiurgo, sostenida por los arcontes. Nos aleja de las esferas superiores y de la integración. Para superar esta artimaña maligna, es importante que comprendamos estas paradojas. Porque la dualidad es humana, la tríada es divina. Pero esta tríada es una formulación representativa. Es como lo divino se presenta ante las limitaciones humanas. El hombre solo comprende en la integración con el uno. Esa es la verdad gnóstica. Dios se presenta. El hombre deja de intuir, finalmente sabe. Y Abraxas simboliza el camino que rechaza la simplicidad y celebra la paradoja. Representa el proceso de individuación, que no trata de elegir un lado, sino de encontrar el centro, el lugar donde lo divino y lo profano se encuentran. Este camino, volviendo a Jung, es similar al que los gnósticos siempre buscaron. Liberar el alma del demiurgo de la ilusión del mundo material para alcanzar el tesoro de la luz. Aquí reside la importancia de Abraxas. Él es el dios de los 365 eones, el señor del tiempo y del espacio, pero también es quien trasciende esas limitaciones. Jung, que siempre estudió sobre figuras consideradas profanas, trajo al contexto psicoanalítico el arquetipo de la totalidad. Abraxas es tanto Dios como el diablo, pero no es la síntesis individual que tú has hecho. A diferencia de Freud, quien temía al inconsciente como algo que debía ser domesticado, Jung veía una posibilidad de experimentar lo divino, y el gnosticismo era la herramienta más calibrada. Los antiguos gnósticos, como Basílides, tenían una comprensión profunda del alma humana. Sabían que, para trascender la prisión cósmica del demiurgo, debíamos mirar hacia adentro y encontrar a Abraxas. Porque la chispa divina reside en cada uno de nosotros. No somos enteramente nada, pero somos partes del todo. Dentro de cada uno de ustedes existe un universo. Si todas las personas murieran al mismo tiempo, el mundo sucumbiría. Este es otro paradoja. El hombre que destruye el mundo es el hombre que se destruye en el proceso. Pero al proteger el mundo, se da cuenta de que su subsistencia puede estar amenazada. Porque en el mundo material operan sistemas económicos. Para sobrevivir, debemos ceder. Pero si cedemos, pereceremos. Entonces el hombre finalmente reflexiona sobre la efemeridad de la vida y posterga su iluminación, al igual que otros hábitos que podrían salvarle la vida. Esta es otra fantasía del demiurgo. El hombre no cree realmente que algún día morirá. Incluso dentro de la lógica filosófica, la vida es eterna en la percepción humana. Si realmente supiéramos que después de 70 aniversarios enfrentaríamos la muerte, la mayoría de nosotros tendría prisa. Y la prisa es algo que el demiurgo repele. Y al igual que antes, Abraxas nos ofrece consuelo. No es el punto final de la epopeya espiritual, es el inicio de una nueva era psíquica. Al invocarlo, el ser humano comienza a entender que las dicotomías que gobiernan su vida, cuerpo y alma, bien y mal, luz y oscuridad, son disfraces. La verdadera gnosis no es simplemente elegir entre un lado u otro, sino la aceptación de que ambos coexisten. Esta es la revelación final, el último secreto que solo aquellos que han recorrido el camino del conocimiento pueden ver. Abraxas no es un dios que en sus últimos minutos destruye el cosmos y lo recrea. Mantiene el equilibrio. Si Abraxas es la fuerza que sintetiza los opuestos, el demiurgo, por otro lado, representa el poder que nos mantiene atrapados dentro de esas divisiones. En el gnosticismo, él es una entidad ciega, falible y muchas veces malévola, que cree ser el creador supremo. Es el regente de las ilusiones terrenales, quien impide que el alma alcance la verdadera luz, y su arma más poderosa es la ignorancia. Pero incluso el demiurgo no debe ser comprendido en términos dualistas. Al igual que todo dualismo es una seducción, él también es la integridad de una falla. El demiurgo es, hablando de forma analógica, la ausencia de gnosis reencarnada y personificada en la divinidad. Es como si, para entender la maldad en términos de equilibrio, debiéramos comprenderla en términos de ausencia de conocimiento. Abraxas mantiene al demiurgo y a Dios por debajo para simbolizar la extensión de dos caminos. Esto nos acerca al demiurgo, pero nos hace desear el consuelo de Dios. Porque la analogía es clara, somos hijos de un Dios ignorante, pero en la trascendencia encontramos la gnosis. Abandonamos la ignorancia y reconocemos la verdadera paternidad. El dualismo propuesto aquí debe ser percibido como una ejemplificación de los caminos distintos que el alma puede tomar, y al mismo tiempo, la distinción entre la integración y la divergencia. Por eso, en su esencia, el demiurgo no es un villano clásico. Desempeña un papel fundamental en la cosmología gnóstica al ofrecer resistencia. Resistir es una forma de enseñanza. Su función es crear el escenario en el que las almas son probadas, donde la lucha contra la prisión material se intensifica. Para que Abraxas, el unificador, sea encontrado, es necesario que existan opuestos a reconciliar. El demiurgo está en el centro de esta creación dualista. El gnosticismo ve el mundo material como una prisión, una obra distorsionada. El demiurgo actúa como el guardián de este mundo ilusorio, bloqueando el acceso al tesoro de la luz. A través de sus esferas aprisiona las almas, manteniéndolas atrapadas en ciclos interminables de ignorancia y reencarnación, lejos de la verdad divina. El demiurgo está íntimamente conectado con los arcontes, sus siervos, quienes operan para mantener intacto el orden material, reforzando el engaño y cegando a la humanidad a la verdadera naturaleza espiritual, que reside más allá de las limitaciones terrenales. Aquí es donde Abraxas se diferencia. Si el demiurgo mantiene las dualidades como herramientas de control y manipulación, Abraxas las trasciende. No es una fuerza opuesta al demiurgo en un sentido maniqueo simple, sino una entidad que incorpora y supera la propia idea de dualidad. Mientras que el demiurgo quiere que la humanidad vea el mundo en términos de divisiones, Abraxas existe para mostrar que esas divisiones son ilusorias. Su función no es destruir al embaucador demiurgo, sino revelar que la naturaleza del cosmos trasciende los juegos de poder del mundo material. Irónicamente, para trascender nuestra propia esencia, debemos abandonar nuestra naturaleza. Es lo que Abraxas hace con el demiurgo. Necesitamos entender que él también es parte de la totalidad que Abraxas personifica. En el simbolismo gnóstico, el demiurgo no está fuera del sistema divino, es parte de él, aunque ciegamente. Su ceguera le impide percibir la luz superior. Y es precisamente esta ceguera la que transmite a la humanidad, haciéndonos creer que somos seres meramente físicos. Pero Abraxas, en cambio, nos muestra que incluso el demiurgo, con todas sus limitaciones y errores, tiene su lugar en el gran orden de las cosas. Representa la ignorancia que necesita ser superada para alcanzar la gnosis. El camino gnóstico es una liberación del dominio, el arranque de las cadenas físicas. Abraxas es a quien encontraremos al final del túnel. Al integrar lo que está separado, nos unimos a lo divino. Por más poderoso que sea dentro de las esferas materiales, el demiurgo es limitado. Su naturaleza le impide acceder a los misterios cósmicos que Abraxas domina. Por eso asume este papel paradójico. crea los obstáculos y las ilusiones que hacen que el alma se pierda, pero al mismo tiempo, es su existencia la que hace posible el camino hacia la redención. Él es tanto el desafío como el desafiado. Para alcanzar la plena gnosis y liberarse de las ataduras materiales, el adepto debe trascender el mundo, no destruirlo, sino comprenderlo. Por eso, el dualismo nos adoctrina en esta guerra de poder. El gnosticismo nos permite conocer lo extraño, no subyugarlo. Abraxas no contempla la victoria, pero eleva a los vencedores. Revela que, detrás de las ilusiones creadas por el demiurgo, existe una verdad mayor, una unidad que lo abarca todo. Para protegerse, no uses bastones, lanzas ni escudos, solo el conocimiento basta. Es por esto que admiro mucho esta distinción filosófica, y porque creo que el gnosticismo es tan importante en nuestra progresión humanista, porque son ellos quienes dirán que Dios se inclina ante lo mundano entregando alegorías. Pero el mal no nos desea, simplemente ignora la sabiduría superior. Como actúa sin conocimiento, nos enseña lo que la ausencia de reflexión fertiliza. Si lo analizamos, el gnosticismo muestra que el mal no es sádico, misterioso y distante. Muestra que todos podemos actuar como Satanás. Basta con flirtear con la ignorancia. Esta es una actitud activa. Pero la pasividad también es condenable. Al no buscar el conocimiento, la ignorancia no solo se vuelve obvia, sino también nutrida. Sepan que el demiurgo, con sus arcontes, puede intentar aprisionar las almas en ciclos de repetición e ignorancia. Pero Abraxas no es un tirano perpetuador de su obra. Mientras el demiurgo es, Abraxas fue. No existe dualidad. La coexistencia no existe. Cuando hablamos de coexistencia, se hace casi imposible no hablar sobre el cristianismo. Hablar de Cristo en la historia gnóstica es, de alguna manera, inevitable. No se puede hablar de trascendencia sin mencionarlo. Y, al igual que otros grandes arquetipos universales, su figura atraviesa el tiempo, las tradiciones y, especialmente, las capas de la realidad que estamos a punto de desvelar. Pero para entender su papel en este vasto sistema, es necesario regresar a los primeros movimientos del cosmos. Antes de que el demiurgo creara el mundo material, la luz original habitaba lo que podemos llamar el pleroma, un estado de totalidad divina. Era una existencia plena en la que no había necesidad de divisiones ni separaciones. Sin embargo, ocurrió un evento inesperado. El surgimiento del demiurgo, en su ceguera y arrogancia, al intentar replicar lo que no comprendía, construyó el mundo físico. En ese proceso, no se dio cuenta de que sus creaciones eran sombras imperfectas de lo divino. Cristo entra en este punto, no como un salvador convencional, sino como el redentor de la luz oculta. Él es el Logos, la manifestación viva del conocimiento divino, del verbo que se hace carne para recordar a las almas prisioneras que su origen no es la materia, sino la luz. En el gnosticismo, Cristo es el mensajero de una verdad que los poderes de este mundo intentan ocultar. Él revela a los iniciados el camino de regreso al pleroma, desafiando el poder de la ignorancia. Cuando hablamos de Abraxas, Cristo se vuelve aún más simbólico. La visión cristiana tradicional habla de su muerte y resurrección como el momento en que salvó a la humanidad. Pero desde el punto de vista gnóstico, su muerte fue una travesía simbólica a través de estas esferas. Una bajada por los eones, donde cada nivel representa un estado de ignorancia e ilusión que debe ser superado. No murió simplemente para liberar los pecados terrenales, sino para romper las cadenas del ciclo de reencarnación impuesto por el demiurgo. Al descender a la materia, Cristo se convirtió en el ejemplo máximo de que la luz puede infiltrarse en las tinieblas y encontrar un camino de regreso. Cristo es el embajador de Abraxas. Él muestra que el pecado se purifica a través de la fe y que existe una unificación con lo divino, que no nos repele, sino que nos trata como hijos. Ahora, para comprender mejor estas esferas de Abraxas, debemos verlas como capas del cosmos con diferentes grados de percepción. Cada una de las esferas representa un desafío psíquico y espiritual. Son 365 en total, como mencioné antes. Para los gnósticos de todo el mundo, existe un consenso sobre cómo cada una de estas esferas es gobernada. Todas son vigiladas por emanaciones o arcontes, quienes intentan aprisionar las almas dentro de la realidad limitada y distorsionada. Los arcontes son maestros de la ilusión, guardianes del tiempo y del espacio. Mantienen la mente humana fragmentada, incapaz de ver el todo. Abraxas, como regente supremo de estas esferas, no las controla como un tirano. Está por encima y más allá de ellas, pero aún así las habita. La naturaleza de Abraxas es paradójica, como ya habrán notado. Él es el señor del tiempo, pero está fuera del tiempo, rige los días, pero también lo eterno. Cada una de estas esferas es una prueba de que, a lo largo de su viaje, el alma debe superar las fuerzas que la restringen, y el camino hacia la gnosis se recorre esfera por esfera, hasta alcanzar la luz que existe más allá de ellas. No podemos acceder a la totalidad desde los bordes. No terminaremos a la mitad. Piensa en las esferas como un gigantesco ciclo cósmico. En el fondo funcionan como una versión mística y elevada de la realidad que conocemos. Una repetición de días y ciclos terrenales, donde el alma puede perderse fácilmente. Cada esfera representa un estado de conciencia, una prisión sensorial o intelectual en la que la humanidad vive cotidianamente. Algunos de nosotros estamos atrapados en la primera esfera, la más densa, donde el materialismo y el deseo gobiernan. Otros están en esferas más elevadas, pero aún limitados por conceptos como la moralidad rígida o la creencia en una verdad absoluta, que en realidad es más una prisión disfrazada de liberación. Cristo atravesó estas esferas como alguien que venció la sumisión al poder de los arcontes. Al descender y resurgir, demostró que la clave para la ascensión es la superación de cada una de estas capas de ilusión. Reveló a sus discípulos que el camino hacia la verdad es el conocimiento, la gnosis, y que el alma, para ascender, debe atravesar cada una de estas emanaciones de ignorancia. Esta travesía de Cristo es también una travesía de Abraxas. He aquí otra paradoja. Si Abraxas es la síntesis de la luz y la oscuridad, Cristo representa el movimiento entre estas dos fuerzas, lo que reconcilia el paradoja divina. En la mitología gnóstica, Cristo no solo trasciende la dualidad, sino que revela el propio camino para que los humanos también lo hagan. Su función en la historia es recordarnos que al final, todas las esferas, ya sea la primera, donde reina el materialismo, o la última, donde habita el poder espiritual más puro, son, en última instancia, partes de un mismo ciclo cósmico gobernado por Abraxas. Cristo es el Logos vivo, el conocimiento encarnado que ilumina el camino para aquellos que se atreven a buscar más allá de la apariencia y romper los velos creados por el Demiurgo. Así, el camino gnóstico no busca confrontar el cristianismo de forma antagonista, ya que también ha bebido de su fuente. Pero esto cambia un poco las cosas. Cristo deja de ser un salvador tradicional. Se convierte en un arquetipo del viajero espiritual, alguien que ha superado las esferas, no a través del combate físico, sino mediante la revelación de la verdad. Y al hacer esto, nos enseña que también podemos hacerlo. Dentro de este arquetipo, quizás similar al del viejo sabio, está estrechamente vinculado con los maestros. Dentro de la ficción, es el que conoce el planeta, regresa a casa y avisa lo que ha visto, lo que permite que otros analicen el relato y decidan si seguirán el mismo camino. Cristo no es la inclinación de un ángulo, sino la posibilidad de superación. Ahora que hemos recorrido los niveles de significados ocultos y desvelado algunas de las complejas capas del gnosticismo, llegamos al punto más importante, la síntesis de los opuestos. Quiero discutir cómo esta comprensión lleva a la armonía universal. Durante años, mis estudios se han convertido en parte de varios otros compendios. Nunca me interesé por la titulización académica. Hoy escribo en otros periódicos y estoy a punto de hacer grandes descubrimientos. Pero normalmente no dejo que mis inclinaciones personales contaminen mi análisis, al menos superficialmente. Porque no hay nada más engañoso que suponer que una persona al dejar su huella en algo, no deje también su ADN. No me considero un gnóstico, sobre todo no uno clásico, al menos no soy solo uno más. Creo en la convergencia, en la unificación colectiva de la conciencia. Un día quizás postule sobre esto. No se trata de descubrir la fórmula secreta de Dios, sino de cómo cada uno de nosotros debe ejercitar el intelecto para que, colectivamente, podamos trascender la ignorancia. En el centro de la cosmovisión gnóstica está la búsqueda de la reconciliación de lo que parece irreconciliable. Por ejemplo, la idea de que la conciencia humana es colectiva dentro de una visión determinista. En nuestra realidad, el bien y el mal, la luz y la oscuridad parecen estar en una guerra eterna. Pero esta guerra es un reflejo de una comprensión limitada, impuesta por fuerzas que intentan mantener al alma humana atrapada en las esferas de ilusión. Es aquí donde la doctrina de Abraxas, con la contribución de Basílides, muestra que la producción humana es liberadora. Son ellos quienes revelan que el camino de la gnosis, el conocimiento supremo, puede ser la superación, no la destrucción. Esta es la base de una liberación y evolución colectiva. Porque al no destruir, nos volvemos casi pacifistas. Y aquella pulsión de muerte postulada por Freud se diluye por completo. La gnosis no es solo conocimiento intelectual o espiritual. es la comprensión directa de la naturaleza del universo. Es el proceso de desenmascarar las ilusiones que nos llevan al estadio final de iluminación. En términos lógicos, no parece tan aterrador. De hecho, no hay nada más aterrador que la propia ignorancia. Afortunadamente, hasta donde sé, ninguno de ustedes está recorriendo este camino. Que la luz de verdades superiores ilumine nuestros pasos terrenales. Este es el verdadero legado gnóstico. El resto es artimaña y ceguera espiritual.